Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan las nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Por mucho que las nadie la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando la escoba. Las nadie, las hijas de nadie, las dueñas de nada, las nadie, las ningunas, las ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, fastidiadas, refastidiadas, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Las nadie, que cuestan menos que la bala que las mata. Bueno, pues son las 12 y un poquito de los jueves y desde esta hora, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito, estaremos por aquí poniéndoos un poco de musiqueta más o menos anticomercial que se mueve por distribuidoras alternativas y por circuitos alternativos. También os comentaremos algún fancinete y también os leeremos alguna letra y os comentaremos alguna cosilla más. Recordaros que estáis escuchando Amantes del Ruido, que se emite en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y también recordaros que si no podéis oírlo ahora o sabéis de alguien que no lo ha podido oír porque le ha pasado algo y queréis recordárselo, deciros que mañana pues nos echan también de 2 a 3 en la reposición de los viernes. Y como nos gusta mucho recordar, pues os recordamos el 391-5721, que es el teléfono de esta emisora, para que nos llaméis para contarnos lo que queráis. Yeah. Y ahora sí que había subido el otro micro. Y tras la gente de Adbeat, que es una cosa nueva que nos ha llegado y con la que hemos empezado el programa, que son una peña de Alemania que tienen compartido un EP con otra gente que se llama Narsak, que a esta os la pondremos dentro de un poquete, pues deciros que ahora seguimos con una maqueta que os presentábamos la semana pasada. Era la gente de OVNI, que son una peña de Barcelona o por ahí, y que han sacado una maqueta con el precio marcado de no pagues más de 300 pelas, que la titulan For You Money is Power. Y os vamos a poner una canción de su CD Profit, tiene CD Profit y CD Chaos, que se llama Ver los muertos por el suelo. Ellos se perseguirán por la calle Condena. Para cuantas para el suelo. Para cuantas para el suelo. Para cuantas para el suelo. Para cuantas para el suelo. Cuantas se perseguirán, que queden perseguidas. Una vida en libertad, no pido nada más. Para cuantas para el suelo. Y tras OVNI vamos a poneros lo que os comentábamos antes, que era la gente que compartía EP con The Adbeat, y son Narsak, son también de Alemania, y decir que este EP lo ha sacado la peña de Percoro, que son de Bremen, y nada, si eso a lo mejor en otro programa pues os ponemos algún temilla más de esta vasca. We'll be right back. Y vamos a cortar esta porque ya es la segunda canción y en este EP pues eso, enlazan casi prácticamente las tres canciones y sería muy largo, y como tenemos mogollón de cosas que contaros, muy bonitas y tal, pues vamos a continuar. Y ahora seguimos con una cosa nueva que nos ha llegado. Es una maqueta que se llaman Ferrer y los Guardias, vienen desde Albacete y os la ponemos ahora y os contamos algo más de esta gente. Parece que a estas horas pues ocurren cosas extrañas y nos hemos equivocado de pletina, os hemos puesto lo que sí vamos a poner después, que es un recopilatorio argentino. Y bueno, hasta que llegue ese recopilatorio argentino, así que os ponemos a Ferrer y los Guardias. Venga ya. Esto que tienes en las manos o que has escuchado es la primera producción de Amor y Odio, una cinta totalmente autogestionada, autoproducida y hecha a mano en su totalidad. Hazlo tú mismo o tú misma. La grabación es de un concierto celebrado el 15 del 12 del 95 en una sala de Albacete, en las que además de Ferrer y los Guardias participaron los grupos Gas Mostaza, Lorien y Paro Cardíaco. Todos los beneficios de este concierto fueron para sacar adelante el juicio de una persona agredida por skins nazis, que resultó con fractura del hueso orbital, entre otras lesiones, al ser golpeada con un puño americano. Tanto los grupos como la gente que participó en la organización y sonorización del concierto lo hizo de forma desinteresada. Ferrer y los Guardias es un grupo panfletario de agitación que no se limita solo al aspecto musical. Por el contrario, musicalmente somos bastante limitados. Damos más importancia a la difusión de unas determinadas ideas utilizando siempre los canales alternativos y anticomerciales, radios libres, fanzines, y en este caso mediante las letras de las canciones, intentando reflejar nuestras ideas inconformistas a la vez que nos divertimos tocando. Al contrario que otros grupos, no somos bajo, batería, guitarra y voz. También está quien hace los carteles, los pega, reparte panfletos, pinta las pancartas, hace fotocopias, escribe letras, presta instrumentos, se curra la entrada y la barra, y monta y desmonta en cada concierto, escenifica las canciones, aporta ideas. En fin, una larga lista que no puede simplificarse en un listado de nombres. Todos y todas somos parte de este proyecto, Autogestiónate el ruido. Pues esto era lo que venía dentro de esta maqueta de Ferrer y los Guardias, que es una gente, como hemos dicho, de Albacete, y que se han autoeditado, bueno, que han editado esta maqueta dentro de lo que sería una distribuidora alternativa que se llama Amor y Odio, que es también de allí de Albacete. Y bueno, pues la semana que viene ya os pondremos alguna cosilla y os leeremos alguna letra, porque la cinta esta viene además con un fanzine en el que vienen, o un libreto en el que vienen las letras y dibujitos y fotos y algún que otro texto de opinión. Y tras la gente esta de Ferrer y los Guardias, ahora sí que vamos con la cosa que se había metido antes, que formaba parte de un recopilatorio argentino que os hemos estado poniendo por aquí estas semanas. Y bueno, vamos a poner otro grupo más, pues para que conozcáis un poco pues la musiquilla que hacen por allí, que también hay gente que se mueve. Es una pena que no nos haya llegado las letras, si no también os leeríamos alguna. Pero bueno, mientras os dejamos pues con un grupo que son, vamos a ver, No Demuestra Interés y su canción Murallas. Del mundo, y es que será de nosotros. de venganza y tu propia maldad. Es todo tuyo, han construido el murallón. Pues tras esta gente de Argentina, continuamos ahora y vamos a seguir con el primer material escrito que vamos a comentar hoy. Se trata del órgano de la Confederación Nacional del Trabajo y es el número 197, cuesta 125 pelas y nada, nos acaba de llegar. The great goddess showed herself in many forms, but she was first of all the beneficent mother. Comentaros que en sus hojas, así que parece un periódico, pues hay una agenda donde salen pues distintas movidas y yo que sé, encuentros y cosillas así que van a suceder. Luego también hay una hoja de actualidad y sociedad con artículos y noticias. Luego también hay pues eso, la típica editorial que sale pues en este tipo de publicaciones. Luego noticias sobre el curro, movidas de currelas. Luego también hay una hoja sobre ecología, donde hay algunos artículos como justicia para el medio ambiente, invasión de las tierras wichí en el norte de Argentina y bueno, bastantes más hojas con noticias y artículos de diversos temas. Bueno, tras esta pequeña pausa mientras contestábamos el teléfono, pues continuar diciendo que dentro de este material pues hay un artículo que os lo vamos a leer, es más bien una noticia y dice así: detenido un insumiso en búsqueda y captura. El pasado 27 de febrero fue detenido en Sevilla Jacobo Vega, insumiso de Morón de la Frontera, Sevilla, que estaba en búsqueda y captura desde octubre de 1995 cuando se negó a asistir a juicio. Jacobo se encontraba en el momento de su detención en un acto organizado por el Foro Alternativo Universitario y el MOC de Sevilla en el Pabellón de Uruguay en protesta por la realización de la PSS en la Universidad de Sevilla. Curiosamente, el 19 de febrero fue detenido en la base militar de Morón en la realización de un acto, pero la Guardia Civil lo soltó, al parecer, al no percatarse de su condición de prófugo. Actualmente son más de 300 los insumisos que se encuentran en prisión y más de 200 los que se encuentran en rebeldía. En estos momentos Jacobo se encuentra encarcelado en la prisión de Sevilla 1. Gente que no lo sepa, pues Jacobo es el vocalista de un grupo panfletario de Morón de la Frontera que se llama Una Revolución por Minuto, que estuvo tocando hace unos meses en el Casal Popular, y que además el chaval este pues está dentro de una distribuidora que se llama Olor a Podrido, que está dentro de la Ocupa, el Módulo Azul, que es también allí de Morón de la Frontera, y que es un chaval pues que está bastante metido en todo lo que es este rollo alternativo, como queráis llamarlo. Pues esto era KNO con su canción Insumisión Total, y que se la queremos dedicar al chaval este, a Jacobo y a todos los insumisos presos y en rebeldía. Y la gente esta de KNO pues venía en una cosa nueva que os vamos a presentar. Es una doble, bueno, es una especie, el formato parece un vídeo por fuera, pero dentro hay dos cintas en la que hay mogollón, pero mogollón, mogollón de grupos. Ni más ni menos que 57. Y vamos a ver, ¿qué más, Sean? Son 58. Pues son 58, me comentan, y os comentan. Y nada, entre ellos pues está Tercera República, Echaya, Cacio Directa, Rabia Positiva, bueno, mogollón hasta 57. Os vamos a decir unos cuantos, luego os pondremos una canción y seguiremos. Y bueno, continuando, pues Guerrilla Urbana, Cuero, Matando Gratis, Guadaña, Potro Taino, Cloacao, Chicharrica, Imperdibles, La Furia, Tiananmen, Inri, El Corazón del Sapo, Nocivo, Skunk, Sin Dios, Desvirgator, Vitus Dance, Guruche, Belchak o algo así, y también salen Intolerance, que es lo que os vamos a poner a continuación. Y seguimos aquí en Amantes del Ruido y ahora os comentamos más cosillas. We'll be right back. siguiendo con la lista insumisa, pues era, seguían con Andanada 7, Escorbuto, Radical Hardcore, Orgón, Lágrimas y Rabia, Dude, Flitter, Carcasa, Anarco, Spirit, Sucio Sistema, KNO, Gris Perla, Mala Hostia, Barra Libre, Trauma, Fosa. Tras Tropical, Collision Moss, Sociedad Alcohólica, Brutal Distracción, Storm, Fumas Iscariote, Angiolillo, Versus, otra de Versus, Seactale, Nordes, Draco, Inri, Damba, Hamlet, Ira Popular, Grotescos Personajes y Betagarray. Deciros que esta doble maqueta pues vale un taleco, que son 3 horas de marcha antimilitarista, y que le acompaña además un libreto en el que vienen pues las letras de todos los grupos. Deciros que esta maqueta y la mayoría del material que os ponemos en el programa lo podéis pillar en los sitios habituales, que por si no lo sabéis son Aquelarre en la calle Derechos 34 y Sorol en las dos sucursales que tiene, una en el Casal Popular de la calle Flora número 6 y otra en la calle Emborrás en el número 50 y algo, pero no me lo sé. At the beginning of the 21st century, in the year 2019, the Tyrol Corporation, in their development of robots, finally entered the phase called Nexus. They created identical human replicas called the Replicants. These artificially created beings from Phase Nexus 6 were stronger, more mobile, and just as intelligent as their genetic engineers who created them. Replicants were exploited and used as slaves and were forced to partake in dangerous explorations. Pues esto que ha sonado tan rápido es Istral, una cosa que os pusimos ya hace tiempo. Y bueno, hace tiempo os pusimos un 10 pulgadas y esto es un EP que había salido antes que ese 10 pulgadas y ahora os comentamos algo más de esta peña. ¡Wey! At 9, we look at the hotel fire that left 85 dead and hundreds injured in Disaster Chronicles. Pues como decíamos, esta gente tan bonita era la gente de Sistral, y el EP este lo ha editado la gente de Marcus Haas, no, es Protocoro o algo así, Percoro, que os presentábamos antes un EP de esta gente de Bremen, de Alemania, que es una distribuidora alternativa que saca material bastante interesante, del cual hemos recibido algunas cosillas y que poco a poco pues os lo iremos poniendo en otros programas. Y ahora os vamos a poner una cosa bastante antiguilla. Era un grupo de Varna que se llamaba Juanito Piquete y los Mata Esquiroles, y os vamos a poner una canción que se llama Cuatro Paredes, que habla de una ocupación que hubo en Varna hace mogollón de tiempo, que era Cross 10, y deciros que esta maqueta pues es del 89 o del 90 y que estaba bastante guay. Los viejos punkis nunca mueren. Vamos ahora con noticias del mundo música. Tras el último éxito del Papa que se me ha metido aquí algo, del Papa que se ha bailado mucho, este veranillo de San Antón, claro, ahora llega la tralla cañera Molongui con un compás disc titulado El Rosario y que llegará al cielo de los top 10 de todas las emisoras. No te pierdas este chavalote que lleva tanto tiempo currándoselo en el mundo de la música. Todo un regalo de Dios por el angelical precio de 6.500 palas. Sí, tronco, pero difícil lo va a tener este chico de blanco, ¿saben? Porque por las mismas fechas pues, va a aparecer el primer plástico del diestro Jesulín Durbrique, que tiene 8 temas, uno de ellos, una versión del clásico Me va, del Julito. Este material, por desgracia, no lo vamos a poder pillar en los sitios habituales. Pues no, tendrá que estar atento y atenta la peña a las radios estas que hay por ahí y a los grandes medios de comunicación, ya que el negocio pues continúa. Contra el negocio de la música, autogestión del ruido. Pues bueno, ya estamos aquí, se ve que se han colado dos personas a comentar una serie de cosas que, aunque de broma, pues son verdad, y que eso, salen unos discos muy bonitos de precio, con una gente que se lo curra mogollón y todo eso. Y desde aquí, pues del programa, seguiremos intentando apoyar pues todo aquello que se mueva por canales alternativos y mogollón de grupos que para nada están aquí por el dinero, que prefieren transmitir cosas, y gente, pues por ejemplo, que no han grabado nada aún, como puede ser la peña que os vamos a poner ahora, que se llama Oligofrenia, que a lo mejor les habéis visto tocar por el Casal, que son uno de los grupos más punkis del mundo, y que eso, detrás de estos grupos, pues al menos hay ilusión, ganas y sentimiento. ¡Ah! es otro grupo de los que también no tienen nada grabado aún y que también ensayan con esta misma gente, con Oligofrenia, son Manifesto. Uy, Manifesto. Se me acaba de ir el santo a Barcelona. Bueno, en lugar de Manifesto son Conformismo. Y nada, para decir que no, simplemente hay ganas y también música. También intentan meter mensaje en sus canciones y os vamos a leer una letra de ese grupo que se llama Conformismo. Y la letra se llama Nuestra Tierra. Dice: cuando vengas a nuestra tierra, descansarás bajo la sombra de nuestro respeto. Cuando vengas a nuestra tierra, escucharás nuestra voz en los sonidos del anciano monte. Si llegas a nuestra tierra con tu vida desnuda, seremos un poco más felices y buscaremos agua para saciar esta sed de vida interminable. Y vamos a oír a esta peña de que había hecho esta letra, que son Conformismo. Bueno, y deciros que, pues la verdad es que no me acuerdo qué iba a deciros, pero nada, que siguiendo con esta... Ah, bueno, sí, lo que queríamos deciros, que ahora ya llega a la mente en estas horas de la noche o de la mediodía en reposición, era, pues nada, comentaros que lo que os habíamos dicho antes de que no tenían nada grabado, pues no es que estén aquí tocando, es lo que nos han pasado, es que es una grabación pues así bastante caserilla con un casete y por eso sonaba un poquillo así, pues un poquillo mal, pero bueno, siempre es mejor que nada, ¿no? Y nada, y ahora ya, como se está haciendo tarde, vamos a ir con las convocatorias. Y la primera que os vamos a hacer llegar es una manifestación antifascista que será este sábado 30 de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza de San Agustín. Es una manifestación contra las sentencias fascistas porque, por si no os habéis enterado, a los asesinos de Guillén Agulló pues los han soltado a la calle. Así es que si queréis ir a manifestaros, pues eso, el sábado 30 de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza de San Agustín. El antifascismo es Pues esto que ha estado sonando lo podréis estar oyendo posiblemente en este concierto de que tendrá lugar este sábado, día 30 de marzo, que empezará a las 9 horas y que está organizado por la Asamblea de Ocupas y en el que van a estar tocando Maniática, Poctrellat y también Versus. Comentar que costará 500 pelas, que todo el dinero que salga será para ir a parar a la caja de resistencia del Casal Popular, y que el concierto este tendrá lugar en Meliana, en las antiguas escuelas, en la calle Santa Teresa. Y nada, vamos a poneros a una gente que estará en este concierto y son también la peña de Versus. Buscando. Y otra convocatoria que os queremos hacer llegar es, por si no lo sabéis, van a celebrar este viernes y sábado, dentro de lo que es el 14 aniversario de Radio Clara, una jornada de radios libres a nivel estatal. Y el, bueno, dentro de los actos que hay, pues habrá una reunión con la audiencia, por así decirlo, que será el sábado 30 a las 6 de la tarde, y no estábamos muy seguras si es o en el Casal Popular o en el Aquelarre, pero si no, pues mañana por la mañana llamáis aquí a la radio y os lo cuentan. Me parece que es en el local arriba de Aquelarre, en la calle de Derechos 34. De todas formas, si alguien lo supiera con más seguridad, que nos mete a un toque al 391-5721 y que nos lo diga. Bueno, pues que se la ha comido la cinta, ¿eh? Di algo, que mientras no hay cinta, a ver, que comente el compañero. Bueno, pues lo que estabais escuchando y que parece ser que sí, que se ha comido la cinta y que no vamos a poder poner... Vamos a contar los pliegues que tiene, 64. Era una maqueta de La Furia. Y que, por si no lo sabéis, pues era Peña de Maniática y alguna otra persona más que hacían versiones de los Clash con las letras en castellano. Y que eso, pues que podéis estar escuchando algunas de estas canciones este sábado 30 en Meliana. Y también podéis estar escuchando este programa, ahora ya lo decimos como recordatorio, ya que está a punto de acabar la reposición, el próximo jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito, una hora menos en Canarias, y llega por allí esta radio, que no tiene fronteras, ni queremos que las haya. Y luego también reposición los viernes entre las 2 y las 3. Y nada, pues eso, seguimos con alguna cosilla más. Ah, sí, también recordar que esto es Amantes del Ruido. Sí, y que hay un programa más punky que este, que es el programa punky de la Radio Clara, que es Cruz de Realidad, y que lo podéis oír todos los domingos de 10 a 11. Esto que escuchabais era la gente de Day by Day, que es un grupo que en este programa nos mola mogollón y que aparece dentro de un LP bastante antiguo, pero que nos ha llegado ahora, que se llama Iroquois Volumen 2, Iroquois Sound Volumen 2, y que es un recopilatorio de mogollón de grupos alemanes que no os vamos a leer hoy porque ya os hemos leído muchos grupos y que ya os lo leeremos en otros programas. Y eso, deciros que era la gente de Day by Day, que el LP este lo sacaba una distribuidora o un sello que se llamaba Cadaver Record, y que eso, que viene en mogollón de bandas. Otra cosa que os queremos hacer llegar del material escrito que nos ha llegado y que se nos había pasado en varios programas es un dossier que se llama Anarquistas contra el FMI y que han confeccionado entre la Federación Anarquista Ibérica, Mujeres Libres, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, el colectivo libertario La Rabia, el colectivo libertario Hacha Negra y el Ateneo Libertario de Vicálvaro, y la ha editado la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. Y es una revista que se... Bueno, es un dossier que se elaboró después del encuentro del Fondo Monetario Internacional aquí en... que se juntaron en Madrid y que, bueno, pues se habla de cómo actúa el Fondo Monetario Internacional y cuáles son sus consecuencias a nivel ecológico, social, político y de mogollón de movidas. ¡Ah!